puedes engañar. No es difícil notar que finges, sabes que si me dices ya está bien. Perdona, hablo hasta el fin. Copié, no te entendí. Quieres más espacio, por mí está bien. Perder el tiempo, después seré yo quien quiera libertad. Y un día intensamente sentirás lo que siempre amarás. Nunca más lo tendrás.